Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La información en los diferentes medios de comunicación escrita indican esta mañana que los bancarios resolvieron hacer un paro de 24 horas hoy lunes en agencias y sucursales del Banco República y harán una movilización. Esta es una acción más de otras que han venido realizándose y también de otras que van a venir en el futuro, en los próximos días, incluida una marcha aquí a Punta del Este desde Montevideo. Para hablar de esta realidad de los trabajadores bancarios y básicamente del Banco República, estamos en comunicación con Lorena Lavecchia, que es presidenta del Consejo del Sector Financiero Oficial de AEBU. ¿Cómo te va, Lorena? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Está circulando, Lorena? Sí. Bueno, te estamos escuchando con alguna dificultad. Vamos a intentar a ver si podemos generar un diálogo. Contanos, sabemos que está yendo a una reunión. ¿Qué se va a estar evaluando en esa reunión? No, en este momento estamos yendo a una asamblea con los trabajadores del sector de transporte de valores, que hay algunas reivindicaciones dentro de la plataforma que hacen al aumento salarial de la tarea que estos trabajadores realizan y preparatoria también de las próximas movilizaciones que vamos a llevar adelante. El día de hoy, como bien tú decías, tenemos una concentración en Caja Central del Banco de Seguros. Ese lugar se eligió en particular porque estaban habiendo dificultades para la comunicación con nuestros afiliados en este banco, producto de que se pretende censurar la información que se maneja por los canales sindicales. Por eso es que hacemos desde allí la partida de la marcha hacia Torre Ejecutiva a los efectos de entregar una nota al presidente de la República a ver si se puede destrabar este conflicto y podemos sentarnos a negociar. Lorena, por lo que puedo apreciar, se están presentando dificultades en diferentes áreas de la actividad bancaria pública, ¿es así? Sí, exactamente. Las medidas afectan distintos sectores. Obviamente, en algunos casos, paros generales, como tenemos en agencias y sucursales. Tenemos paros parciales el día de hoy en las casas centrales de todos los bancos, en los grandes edificios del Banco República. En este caso, son paros parciales para asistir a la concentración. Y estamos teniendo paro también el día de mañana de 24 horas en la Cámara Compensadora de Valores, que es donde se intercambian los cheques con el sector privado. Allí también vamos a tener un paro. Y vamos a tener otros paros sorpresivos también en la semana, todo esto mientras organizamos, por supuesto, la marcha a Punta del Este con otros sindicatos y organizaciones sociales. Lorena, ¿por qué el motivo de una marcha a Punta del Este? Bueno, en principio es porque justamente es el centro del turismo en el Uruguay, en principio, fue elegido de esa manera. Es una marcha que pretende conjugar a todos aquellos sectores que estamos siendo perjudicados por la política económica del gobierno. Es una marcha que, justamente por las características del balneario, le va a dar más visibilidad al conflicto, que es lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Que los uruguayos conozcan cuál es el motivo de nuestro conflicto, que si bien tenemos reivindicaciones puntuales de nuestro colectivo, nuestro principal objetivo es la defensa de las empresas públicas, la defensa de las ganancias de los bancos estatales, por lo cual es imprescindible el ingreso de personal para poder mantener las ganancias que luego le volcamos al pueblo uruguayo. Bien, yo lo entiendo eso. Lo que no entendí el comienzo, porque es el lugar turísticamente más importante del país, pero este es un conflicto laboral bancario. Sí, exactamente, es un conflicto laboral bancario, pero que nuestras reivindicaciones no atañen solamente al colectivo al que representamos. Cuando nosotros hablamos de ingreso de personal, cuando hablamos que se están privatizando los negocios de las empresas públicas, estamos hablando de que somos los uruguayos los que estamos perdiendo esas ganancias que luego se vuelcan a rentas generales. Estamos hablando de que los uruguayos somos los dueños de las empresas públicas, que nosotros necesitamos ese ingreso de personal y tener los presupuestos necesarios, el dinero necesario en los presupuestos para competir con el sector privado, que luego se lleva sus ganancias a sus casas matrices, ni siquiera quedan en el Uruguay. Esa es la importancia del conflicto. No es un conflicto solamente por situaciones de los bancarios, es un conflicto por las empresas públicas. Bien, y en el caso de la falta de nombramientos de nuevos funcionarios, ¿consideran ustedes que eso está quitándole calidad de servicio al sistema bancario público? sin ningún lugar a dudas. Nosotros, de hecho, hay productos que sacamos al mercado que lo tenemos que pasar a empresas privadas, a quienes les pagamos millones de dólares anualmente en comisiones, que resultan más caras, obviamente, para los uruguayos tener ese tipo de contrataciones, porque no tenemos el personal suficiente. Tenemos 1,000 trabajadores menos en la banca oficial, además de todos los trabajadores que el gobierno no considera como vacantes, que en realidad lo son, porque son trabajadores precarios, subcontratados, jornaleros, becarios, pasantes, arancelados, que en realidad deberían estar presupuestados y no estar subcontratados, en muchos casos, por empresas privadas que se apropian de más de la mitad del salario de cada uno de esos trabajadores. A los uruguayos nos sale carísimo. Bueno, estas vacantes deben ser consideradas también como parte de la plantilla de los bancos oficiales y también deben ser consideradas a la hora del llenado. Ustedes consideran entonces, a ver si entendí bien, que los trabajadores de empresas privadas que están realizando tareas para el sistema bancario público dejen de ser trabajadores de empresas privadas y pasen a ser empleados de los bancos directamente. Exactamente, así debería ser, porque estos trabajadores realizan tareas, trabajan codo a codo con nosotros, manejan toda la información, incluso información sensible de los bancos, pero no pertenecen a la plantilla. Entonces sus salarios no salen del mismo rubro que salen los nuestros. Uh-huh. De ahí también que nosotros decimos, bueno, acá hay un engaño en la ciudadanía, no se está bajando la cantidad, el dinero que gastamos en trabajadores. Lo que estamos haciendo es precarizando el trabajo de estos funcionarios que hacen lo mismo que nosotros, pero con menores salarios y con mayor extensión horaria. Pero ¿qué pasa? A los uruguayos nos sale más caro, porque en realidad contratar a las empresas que luego subcontratan a estos trabajadores nos sale más caro que tener al trabajador presupuestado. Es un despilfarro lo que estamos viviendo en realidad, sumado a la pérdida de conocimiento y capacitación de todos estos trabajadores que permanentemente están rotando y sin ningún tipo de seguridad laboral. Lorena, ¿cómo es el detalle, el cronograma del tema de la marcha? ¿Cuándo salen? ¿Vienen caminando? ¿Qué tiempo calculan demorar? ¿Cómo es? Bueno, nosotros en principio estamos organizando en territorio la marcha Punta del Este, porque creemos que es fundamental que los sindicatos y organizaciones sociales de Maldonado participen en la organización, porque esta no es una marcha de AEBU, es una marcha de todos los uruguayos, trabajadores, jubilados y organizaciones que tengamos la misma problemática. Entonces, en principio sería una marcha en Punta del Este y no una marcha hacia Punta del Este. O sea, no se está previendo que se haga una caravana. Y todo el resto de los detalles organizativos, si bien sabemos que es para el viernes 25 de febrero y que será en horas de la tarde, todavía lo estamos justamente organizando de acuerdo a también las ideas o consideraciones y aportes que tengan los demás colectivos que van a participar de esta concentración y movilización. ¿Pero por qué se le llama marcha entonces? Disculpame, Lorena. Yo había entendido que era que venían de Montevideo a Punta del Este, ya sea caminando o en caravana, pero que era una marcha. La marcha, ¿a qué le llaman marcha? Vamos a marchar dentro de Punta del Este. Bien. Nos convocamos desde distintos puntos del país y nos trasladamos todos a Punta del Este y vamos a marchar en Punta del Este. Bien, ¿y la actividad en Punta del Este cómo va a ser? Bueno, en principio estamos eligiendo el lugar donde nos concentraríamos y estamos todavía evaluando cuál sería el recorrido de esa marcha, justamente en permanente contacto con trabajadores de la zona, que son quienes de alguna manera conocen más el territorio, y bueno, de acuerdo a las ideas que surjan del colectivo, es que vamos a estar comunicando a la mayor brevedad posible cuál va a ser el trayecto de la marcha y cuáles serían de alguna manera los puntos donde estaríamos haciendo el acto, etcétera. Pero no está definido absolutamente por el momento, porque queremos que sea justamente una construcción colectiva. ¿Cuándo se va a definir todo lo concerniente a esos detalles? Bueno, el próximo jueves tenemos la segunda reunión de organización en territorio, en Maldonado, justamente para seguir trabajando allí con los compañeros, pero también esta semana estamos manteniendo reuniones con todos los sindicatos que integran la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, más UCBAM, y estamos intentando también coordinar con la Asociación de Jubilados a los efectos de empezar a determinar este tipo de detalles, si se quiere, de logística, de cómo sería, cómo transcurriría efectivamente la marcha en Punta del Este el 25 de febrero. Además de ser una marcha laboral, ¿va a ser también una marcha en apoyo al sí, en el referéndum? Bueno, el sí se incorpora también, debido a que justamente se estaban midiendo la cantidad militante, si se quiere, la fuerza militante como para organizar la marcha, y al mismo tiempo hay un montón de sindicatos que están prácticamente direccionados hacia el tema del sí. Entonces, bueno, decidimos juntar todo eso para que no hubiera de alguna manera dispersiones, ¿verdad? Entonces, dentro de la marcha también estarán seguramente la reivindicación de o la propaganda hacia el referéndum por la ley. ¿En la marcha también están participando la organización y van a participar partidos políticos? No, esperemos que no, no están convocados. Esto es una marcha de la gente, de trabajadores, cooperativas, organizaciones sociales, que estemos siendo perjudicados por la política económica del gobierno, porque ha elegido esta política económica y no otra, ¿verdad? Hay distintas maneras de llevar adelante la economía de un país. Esta elegida está perjudicando a los trabajadores y a los jubilados. Por lo tanto, esa es la intención de la marcha, que no haya partidos políticos. Esta es una marcha de trabajadores y de gente de a pie. Estamos hablando básicamente de trabajadores del sistema bancario público, ¿verdad? Nosotros vamos a dirigir la invitación a trabajadores públicos y privados, porque entendemos que en lo que hace a la rebaja salarial y a las condiciones de trabajo y a la falta de negociación colectiva, no somos solamente los trabajadores públicos los afectados, sino también los trabajadores privados. Y de hecho, parte de las reivindicaciones, por lo menos de bancarios, está directamente relacionada con la situación de los trabajadores privados que tenemos dentro de las instituciones públicas. Bien, en estos últimos fines de semana, ya varios fines de semana, los cajeros se quedan sin dinero acá en Punta del Este, en diferentes lugares. ¿Eso es parte de esta medida también? Sí, sí. Parte de las medidas que estamos llevando adelante implican justamente afectar el efectivo en los cajeros automáticos para poder visibilizar el conflicto. Pero a ver, no es un objetivo en sí mismo. Nosotros lo que buscamos es una mesa de negociación. Hoy cumplen 30 días, es que estamos esperando una contrapropuesta del Poder Ejecutivo para poder avanzar en las negociaciones. Ellos nos prometieron esta contrapropuesta para el 14 de enero. A cambio de eso, nosotros levantamos las medidas o pospusimos las medidas que teníamos planteadas para la zona del este en la primer quincena de enero, que era un momento realmente bastante estratégico para realizar medidas, pues la pospusimos para demostrar nuestra voluntad de negociar a cambio de una contrapropuesta que 30 días después no ha llegado. Es decir, nosotros no buscamos el conflicto, buscamos la negociación, la palabra la tiene el Poder Ejecutivo. Lorena, ¿no evalúan ustedes que lo que le pasa a la gente cuando no puede hacerse su dinero los fines de semana genera reacciones negativas contra ustedes? ¿Que la gente se molesta con ustedes? Claro, nosotros intentamos por eso mismo, a través de los medios, explicar a la ciudadanía que nosotros no estamos perjudicando a la ciudadanía porque no tenemos nada que hacer o porque nosotros queremos algo que sea solo para nosotros. Lamentablemente se perjudica los servicios de los bancos para poder poner y visibilizar que la situación así como está es insostenible. Entonces, estamos molestando un poco ahora, es verdad, pero la idea es que en el futuro, y si nosotros conseguimos que ingrese el personal necesario, la atención sea muchísimo mejor de lo que es y las ganancias sean mucho mejores para todos los uruguayos y para mejorar la vida de todos los uruguayos, que estamos peleando para generar más de 1.000 puestos de trabajo genuinos para los uruguayos. Entonces le pedimos comprensión sí a la ciudadanía, pero lamentablemente el Poder Ejecutivo no nos deja opción. Estamos haciendo medidas porque el Poder Ejecutivo no se sienta a negociar. Si el Poder Ejecutivo se sienta a negociar y nos escucha con el respeto debido, seguramente las medidas se levanten a la brevedad y ya no estaremos perjudicando a nadie. Lorena Lavechia, presidenta del Consejo del Sector Financiero Oficial de AEBU, gracias por esta conversación. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, y buena jornada para todos. Buena jornada, hasta pronto.